Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí! ¡Sí! Acá volvemos a comenzar con esto que llamamos ¿Para dónde corres? Programa 119, creo, 120 o algo. Es un programa de la noche, un programa de martes, miércoles. ¿Cómo le va, Carlitos? Muy bien, Daniel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo anda? Bien, tranquilo, salió campeón Racing, lamentablemente. ¿Cómo? Salió campeón Racing, lamentablemente. Sí, qué suerte que no está Nico Moggia acá, porque si no tendríamos que bancar gritando que viva Racing, que esto, que el otro. Pero bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, gracias, bien, tranquilo. Vio que él cuando no ganaba nada andaba con la camiseta de Racing, imagínense ahora que salieron campeones, no se la saca ni para bañarse. No. Pero bueno, ¿cómo está usted, Carlos? ¿Bien? ¿Consiguió trabajo? No conseguí trabajo, pero estoy yendo a Preasis unos cursos. Ah, bueno, qué suerte que no consiguió trabajo, porque sabés que trabajaste, cansás, ¿qué ganás? Nada. ¿Sí, viste? Y menos si tenés un gremio que te quiere conseguir el 3% de aumento, ¿no? Pero bueno, mamadera. Muy, muy buenas noches, señora, señorita, la voz femenina de este programa. Hola, ¿cómo están, oyentes? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy buenas noches. ¿Cómo anda? Noche cálida. Ahora que se fue estrellada. Gabriela, quedó cálida la. Pues, sí, quedó calurosa. Claro. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? No sé, ¿usted consiguió trabajo? Todo tranquilo. Veníamos bien, pero pasaron cosas. Pasaron cosas en el camino, no sé qué cosas, pero bueno, claro, pasaron cosas. ¿Qué quiso decir con eso? Veníamos bien, pero pasaron cosas. Yo creo que es como decir, bueno, agarramos la ruta y de golpe... Nos chocó el camión detrás. Claro. Y pero, no lo teníamos planificado. Pero bueno, ¿miraste por el espejo? Cuando te postulaste, ¿no sabías que ya habían pasado esto? ¿No sabías que algo tenía podía que entrar pasar en la planificación? Sí, pero bueno, creo que hoy escuché la máxima. Resulta que ayer se juntó con empresarios y dijo, todos, viene la gente de afuera y todos me preguntan si vamos a seguir en este rumbo. ¿Quién viene de afuera a hablar con él? ¿Qué es? Todos vienen de afuera. ¿Qué? O dirá, vienen de afuera porque la gente viene de la calle y entra a la casa de gobierno. No sé, no sabemos. ¿Serán no los sé que hacen las visitas guiadas? Yo que hay mucha gente que hace las visitas guiadas a la casa de gobierno. ¿En serio? Y en el Congreso también. ¿Será esa gente que se confunde con grandes empresarios? Claro, que él dice viene gente de afuera porque lo vio pasar por la puerta. Igual yo quiero decir algo, ¿no? Viste que es medio soquete igual, sí. Hay cosas que le pasan a los más desprotegidos o a los trabajadores que no son las mismas cosas que le pasan a él, a los grandes empresarios. Vos decís, ¿no?, que Marco pasan Peña... Pasan cosas distintas. Vos sabés que decís que Marco Peña no se va a quedar sin plata para el hotel y va a tener que dormir al lado de un tacho de Cliva, ¿no? Claro, no. Le pasan otras cosas, un poquito mejor. Claro. A los otros quizás sí, ya no les alcanza para la leche. Para la leche, ¿no? Alimento básico. Qué suerte que yo no tomo leche. Nunca le contesto, ¿no? Que yo era alérgico a la leche y que nunca tomé leche en mi vida. Zafoste. ¿Eh? Zafó. Zafé. Digo, ¿cuánto está la leche? ¿Cuánto está la Coca-Cola? Mejor y la tomo leche soda. Está entre 50 y 70 pesos. Qué suerte no tomar ¿cuánto leche. ¿Cuánto sale una vaca, por ejemplo? No digo, porque no estaría... Sí, pero a la vaca le tenemos que dar de comer, tiene que tener lugar en pasto, casa. ¿Pasto no come la sí vaca? Imagínese. ¿Tenemos pasto? Estamos después de las 12 de la noche, puedo decir esta grosería. Si cuando caga el perro hay que juntarlo con una bolsita, ¿sabes lo que caga una vaca? Bueno, y pero si te hay da... que juntarlo con una bolsita, digo. Te da leche, por lo menos. Claro, sí. sacás el queso, hay mataría tener una vaca. Yo le pregunto, si usted tiene una vaca y le corta una feta del cuadril, ¿sí? Y se hace un bife, después le pone cicatrizante y le vuelve a crecer ese pedazo de carne como uno cuando se lastima. No, porque eso sería un buen negocio, tener una vaca e ir rebanándola de a poco. Una vaca comunitaria, por ejemplo, que toda una manzana compre una vaca. Entonces va a ordeñar la leche. Claro. Todas las mañanas. Va a haber gente que a la noche se va a meter en el corral a ordeñar y sacarte la leche. Cuando vos te levantás, ya te encontraste con la vaca seca. Mire que está complicado eso. Pero no tenemos pasto, porque las plazas de la ciudad ya no tienen pasto. No. Tienen como esas alfombritas medias raras que absorben la humedad. Yo le quiero comentar una cosa. ¿Usted vio que pegaron las piedritas de la plaza de Congreso? Las pegaron con poxirrán, no sé, con un cemento de contacto. Vos ves las piedras y las pateo. ¿Ves que antes pateábamos piedritas para jugar? Ahora la patita te rompe el pie. A mí yo tengo la uña encarnada por eso. Porque le pegué una patada el 4 de abril, que fuimos a la marcha. Dije, voy a patear las piedritas del Congreso. Pero muchachos, digo, hay necesidad de ponerse a trabajar en pegar una piedrita y no en cómo la leche tiene que ser más accesible. Es un quilombo, la verdad que es un quilombo. Carlitos, ¿usted le pasó alguna vez esto de veníamos bien, pero pasaron cosas? No, no me pasó. ¿Nunca? ¿Usted siempre vino mal? Siempre vine mal. ¿Qué? ¿Usted ya, será por haber nacido en Matadero? ¿Por qué será que siempre estuvo mal? ¿O porque no tuvo suerte? No tuve suerte en la vida con las mujeres ni con... Estoy mal. Todo mal, con el ahora trabajo. Ahora estoy saliendo con Julieta Prandi. Ah, ¿y qué tal? ¿Ella se separó? Sí, está conmigo. Ah, ¿y está qué? Viendo la tabla, tengo ahí en el fondo de casa. Ah, está bien. ¡Tipo la vaca! Con todo respeto, digo, no, por la vaca, pero bueno. Qué sé yo, es complicado. ¿Usted, Malen, venía bien y le pasaron cosas? ¿Sí? Pasan. O sea, pero pasan cosas. Lo que pasa es que, bueno, también que pase. Una cosa tiene que ver con el azar, que uno no puede controlar. Porque, por ejemplo. Por ejemplo, pasan cosas que tienen que ver con el azar. Digo, que si uno va al casino. El termotanque. Claro, que se te pinche. No, bueno, pero no es tanto el azar, porque si vos tenés un termotanque de, no sé, 20 años, se puede pinchar. Ah, se puede. Ahora, por ejemplo, si vas al casino, podés no ganar. Claro. ¿No? Es una de las probabilidades. Pero es un riesgo jugar. Es un riesgo. Ahora, ahora, si vos no tenés políticas públicas de planificación, y bueno, no es azar, es intencional. Intencional. Bien. ¿Qué tema? Estamos como... yo creo que el argentino está cansado. Como que... Está, no sé, violento. ¿Vio lo del taxista? No, ¿qué pasó? Cuénteme, Carlitos. Un taxista enloqueció, le rompió todo el auto a un transeúnte que iba por la calle, lo amenazó de muerte, le quería pegar. Y el hombre está asustado, tiene miedo. Encima tenía antecedentes penales. El taxista. Y tiene miedo que vaya a la casa a buscarlo, porque le dijo, te voy a buscar a tu casa. Ah, bueno. Y no lo metieron preso, lo dejaron en libertad. Ah, y mire. Tiene antecedentes penales. Usted vio también, hay una señora médica que fue a Caballito en la calle Planes, se estacionó en un garaje. Entonces el señor dueño del garaje va a sacar el auto a la mañana para trabajar y encuentra el auto estacionado. Llama a la policía, a la señorita policía o señora policía que estaba caminando por la cuadra y le explica lo que pasa. Entonces, cuando la policía se acerca al auto, la médica esta, que vio que estaba la policía al lado, se acercó. Entonces dice, ese es mi auto, ¿qué pasó? No, señora, está en un estacionamiento, el hombre tiene que decir, no lo voy a sacar. ¿Y por qué? Porque no lo voy a sacar, pues estoy ocupada, usted me está molestando. Entonces la señora policía llamó a otros policías, ya esta vez vinieron hombrecitos, y dos cochecitos de policía, y le empezaron a increpar a la señora para que saque el auto, a la doctora esta. La doctora se subió al auto, arrancó con toda furia atropellando a un señor policía. No. Y se fue. La están buscando. Ahora le agarró así como un ataque de nervios, chocó en la esquina. Pero estaba haciendo una operación. ¿Qué estaba haciendo? No, no sé qué está. Para mí que tenía un amante. la doctora. ¿Cuál era el problema? Que no podía sacar el auto. Ahora que dije el autor, no sería Gabriela Piovano, ¿no? No sé. Ahora no sé. Me quedé pensando. Yo quiero decir algo. Yo una vez estacioné en un estacionamiento. Vio a la mañana cuando uno lleva a los chicos al colegio. Y dormida. Dormida, que dice, no, este garage no va a salir nadie hasta ahora. Y tardé 15 minutos. Mm. Y cuando volví, me lo rayaron todo. Sí, sí. Del capó, un rayón que vale mucha plata, muy malo, muy malo. Sí, no se hace eso con el... Aparte, rayámelo un poquito, no me lo rayes todo. Claro. Me dio toda la vuelta manzana con la llave. No, pero la mitad del auto me quedó rayado. Poner un cartelito que diga señorita, señora o señor, señorito. No sea tonto, no me estacione en el garaje, qué sé yo. No sea. Mi vecino, que la casa está en venta hace 14.236 años y tiene un cartel. Y entonces siempre la gente cree que como está en venta no vive gente adentro. Le estacionan ahí también y pone carteles así como por favor, no me estaciones porque la próxima vez te mato. Vos ves que primero te lo pone bien, ¿viste? A mí me deja estacionar igual en su garaje, porque igual no tiene garaje el auto, igual no tiene auto, digo. Me molesta un poco eso, ¿eh? Digo, estos vecinos que te pintan el cordón de amarillo, ¿viste? No es tan fácil. Vos no sos dueño del cordón. No, porque hay gente que va a pintar el cordón de amarillo porque cree que porque su frente da a la calle lo puede pintar amarillo y guarda ese lugar para estacionar. No, no es así. Hay que hacer todo un trámite, un permiso, justificar. Yo veo gente con pintura amarilla y dale, que te y vamos. Y vi como es lo de los globos amarillos, pintaron globos, hicieron todo. Volvemos al tema. No, el otro día fui a la casa de mi señora suegra, que vive en un edificio muy alto que tiene varios cuerpos. En una cortada en el barrio de Caballito. Ah. Y conté 5 estacionamientos para personas con discapacidad. Eso, más los garajes de la avería, no podías estacionar. Bueno, pero esos están justificados, bien, porque eso tenés que hacer todo un trámite para pedirlo. Claro, pero ya no podés estacionar. Bueno, los que está mal es el señor vecino. Que pinta por que pintar. Que pinta, que dice, voy a comprar una lata de pintura amarilla que está de moda. Sí. Y pinto el cordón. ¿Cómo? Te pinta la cara. Es más barato el amarillo. No sé, en cualquier momento vamos a hacer que ese color desaparezca. No sé, yo le aviso. Para mí que van a cambiar la bandera ya. Y sí, en cualquier momento va a ser amarillo y celeste, ¿no? A verde. Verde y negra, dice verde usted. Verde y negro. Y bueno, el otro día escuchaba a Daniel, que decía que había que ser muy guapo para ser hincha de Chicago. Porque dice hincha de Boca, de River, ahí hasta en cualquier lado, hasta arriba de una montaña, hincha de River y Boca. Ahora de Chicago hay pocos. No, somos muchos. ¿Son muchos? Y bueno, qué sé yo. Decía que el cuerpo de uno se empieza a cansar, ¿no? Uno dice calor, no termina de ser otoño, no viene el frío, pero si vos planificás hacer algo, llueve ese día, hace frío. Digo, ¿a qué altura del año consideran que el cuerpo ya está empezando a pedir vacaciones? Y no sé, pero es cada vez más seguido. Exactamente. Tiene que ver con la crisis. Yo no sé crisis. Si hay como un cansancio mental. El otro día escuchaba a Gabriela Cerruti, me pareció muy interesante lo que decía. Ella decía, bueno, que había muchas situaciones de violencia que se estaban dando en la calle, en el supermercado, en las escuelas, en los hospitales, y que tenía que ver fundamentalmente con la crisis social y la violencia que eso generaba. Porque digo, una persona, por ejemplo, que no sé, que alquila su departamento y entra en la incertidumbre de si este mes lo va a poder pagar, si el próximo mes no lo va a poder pagar, si puede comprar los alimentos, si no los puede comprar, todo eso genera un grado de estrés. Que de hecho lo que está pasando es que hay un índice mucho mayor de la población que está teniendo problemas de salud mental, porque la salud mental también tiene que ver con todas las cuestiones de la vida cotidiana. Sí, sí, te enferman, o sea, lo que está pasando te enferma todo el tiempo. No saber si llegas a fin de mes, si te des plata, que esto, que el otro, que la policía. Llega un momento que es... Yo pregunto, cuando está en la grúa, ¿viste que levantan el auto y se lo llevan? Sí. ¿Cómo le avisan al dueño? No lo avisan. Vos no sabés si te lo robaron. No sabés si te lo robaron, nada. Por eso es lo que voy. Algunas grúas dejan un papel rojo pegado en el piso donde estaba tu auto. Pero si vino otro auto y te estacionó arriba, no sabes dónde está tu auto. A mí la vez que me lo llevó la grúa, me dijo una chica a un bar. Me dijo, ¿tu auto era uno gris? Sí, se lo acaba de llevar la grúa. 2:30 de la mañana, en pleno centro que se podía estacionar. ¿Cuánto tuviste que pagar de multa? Y creo que en ese momento eran 700 pesos. Pero además mal llevado, porque a las 3 de la mañana te pueden llevar el auto, porque se puede estacionar. Y sí, sí, se puede estacionar. Lo que me dijo era que estaba cerca del tacho de basura, que por eso me lo llevaba. Pero el tacho de basura era móvil. Cuando yo estacioné no estaba el tacho de basura. Claro, esos de plástico que se movían de un lado para el otro. Sí. Ese era. Así que, bueno, complicado, qué sé yo, no sé. ¿Tenemos algunas noticias del ámbito nacional, provincial, algo que le querramos contar a nuestros oyentes? Noticias como para seguir. Como para tirarle algo bueno. Sí, por ejemplo, vamos a destrabar. Leonel Scaloni sigue internado después de haber chocado en bicicleta. Él iba en bicicleta por las calles de Eso Madrid. Eso es bueno. No, pero para distender. Pensá que con esa selección, si Scaloni no está, capaz que viene uno que sepa algo de fútbol y claro, tenemos una selección mejor, qué sé yo. No sé, para. No sé, tendría que haberlo hablado con Aira antes de venir, pero a mí me parece que, no sé. Que hay que hacer un cambio. Que hay que hacer un cambio en la selección. También la selección y el AFA, Chiquitapia, che, qué vergüenza. Digo, todo bien, somos de Barracas, Barracas Central, pero se nota mucho, Chiqui. Ascendió a la B Nacional, qué sé yo. Bueno, a Mick Jagger. Sí, ¿qué le pasó? Mick Jagger lo operaron. Lo operaron, escribió en su cuenta de Instagram. Sí. Le reemplazaron una válvula. 77 años tiene el señor. 77 años tiene el señor. Estaba haciendo un show por Canadá y todo Estados Unidos y tuvo que suspender. Sí, ahora lo va a suspender. Claro. Y no se sabe cuándo va a poder retomar la gira porque, bueno, tiene una operación. Lo bueno, a pesar de lo malo, sí, es que no necesitaron hacer una operación de tórax y que lo pudieron hacer sin cirugía de tórax. Ah, o sea, solo como una laparoscopía, dos agujeritos y te mandaron ahí un láser y te curó el láser, ¿no? Algo así. Algo así. Claro. Algo así, pero sí, no en el tórax. Imagínate con lo flaco que está Nick Jagger. Le hacen una operación de tora, ¿con qué piel lo coses? Claro, es complicado. ¿Tiene ganas de escuchar un temita? Sí, el temita se lo vamos a dedicar a Facundo, que hoy no pudo venir. Hoy queremos avisar esto, que hoy es un programa un poco diezmado. Un poco especial. Claro, Marcelo Agüero se quedó cocinando el asado que vamos a comer cuando salimos. Ay, le tenemos que mandar un saludo a nuestro productor. A Leito Leo Vázquez. Vázquez. Leo, sabemos que, bueno, que se cayó, que se lesionó una costilla. Lo que estaba haciendo antes de caerse, no lo haga mal, Leo. ¿Sí? Sabe que tiene sus problemas. Hay gente que está perdiendo el equilibrio. Bueno, esperemos que vuelva pronto porque hoy lo re extrañamos en la producción, sí, Leo, de radio. Dale, ¿no? Leo, ponete las pilas y vuelve que el martes que viene, martes, miércoles, ¿no? Tenemos que estar. Martes, miércoles, lunes, martes. Bueno, yo le traje un temita que decía, dedicado a Facundo, que le iba a gustar. Se llama El Callejón de los Milagros, del nuevo disco del Indio. Thank you. querés tener nuevas experiencias, escúchanos y sabrás para dónde corres. Y vos, ¿para dónde corres? Qué lindo ese separador ahí en el medio, por favor. Tenemos información del espectáculo, ¿de qué tenemos? De la nutrición. ¿Fuiste a la nutricionista? No fui a la nutricionista, pero estuve haciendo un estudio, ¿no? Para empezar como una sección nueva, que tenga que ver con alguno de los alimentos que nos podrían llegar a alimentar mejor. Por ejemplo, que no sea leche, que es cara. Por ejemplo. Que no sea carne, que es caro. Que no sea verdura, que es cara. Bueno. ¿Qué comemos? ¿Clavos? No sé. Después, ¡es caro! En todo caso, hacemos esto. Vemos lo que necesitamos, en qué alimentos estarían, y después reemplazamos esos alimentos por algunos que serían más económicos. Sí, serían. Dale, a ver. Vamos, bueno, si vamos ya no nos pensar, queda ninguno, no sé. Claro, vamos a pensar qué alimentos, con qué alimentos podemos reemplazar. A ver lo que nos dice Malena. Por ejemplo, habla de la importancia de consumir proteínas en la alimentación diaria. Eso, ¿sí?, sería la grasa, ¿no? La proteína. La proteína serviría, por carne, ejemplo, grasa, para tener un buen funcionamiento del sistema inmunológico. Sí. También para la reparación de los tejidos. Sí. Para la oxigenación del organismo. Sí. ¿Sí? Es muy importante poder tener, aunque sea, dice, poder ingerir 0,8 gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal. O sea que más o menos, hagamos la cuenta, una persona que pesa 70 kilos necesitaría aproximadamente 56 gramos por día. De proteínas. De proteínas. ¿Y qué sería una proteína, por ejemplo? Manteca. ¿Las proteínas? ¿Qué serían? ¿Cuáles serían? Pollo. Por ejemplo, la carne. El carne, pollo. Los huevos. El huevo tiene mucha proteína, es verdad. Los productos lácteos, las legumbres, los frutos secos, ¿no? Comemos unas nueces y sabemos unas que unas nueces. Dan. Sí, bueno, pero las nueces valen re cara. Y bueno. Bueno, pero no se crean, porque a ver, un chocoarroz no es marca, ¿no? Puedo decirlo tranquilamente. Es marca, pero no le vamos, bueno, a vender. Un chocoarroz, por ejemplo. Para, si Chocoarroz está escuchando y nos quiere pagar esto que estamos haciendo, claro, que traiga para la radio unas cuantas cajas para los compañeros de la radio, ¿no? Un chocoarroz, sí, no tiene tantas proteínas y sin embargo valdría lo mismo que un puñado de nueces. Ah, mire. ¿No? Porque con 5 nueces estaríamos, más o menos, 6 nueces estaríamos. Bien. Y además las nueces aportarían un montón de otra cantidad. Calorías y... No, cantidad de nutrientes. Porque todos contienen muchos aminoácidos. ¿Vio que, ¿sí?, antes, perdón, vio que antes salieron las nueces de pecan porque eran más baratas que las nueces comunes porque no se podían comprar? Ahora salen más caras las nueces de pecan que las nueces comunes. Es muy loco esto que pasa en el mundo. No sé si pasa en el mundo, en la Argentina por lo menos. Por ejemplo, volviendo a las proteínas, es muy importante para preservar la musculatura. O sea, las personas que tienen deficiencia proteica crónica disminuyen la masa muscular. Bien. Eso es lo que nos dice el informe, ¿no? Entonces digo, bueno, tendríamos que estar atentos ahí de cuántas proteínas estábamos consumiendo. Y no es que un solo producto tiene proteínas. Hay muchos productos que tienen proteínas y los podemos empezar a reemplazar por otros. Después otro martes voy a hablar de la palta. Qué rico. Porque la palta tiene una cantidad de nutrientes increíbles. Y tampoco es muy costosa. No está tan costosa. Yo he la visto venden en la calle, en el centro, dos creo, paltas, 2x15, creo. No, 2x15, 2x40 la vi. ¿A dónde 2x15? Las chiquititas. Sí, esas negritas chiquititas, sí. Esas negritas chiquititas, digo, ¿uno le saca de adentro o no tiene nada? Nada, tiene menos que las grandes. Pero bueno, yo tengo las grandes y estoy esperando que se me maduren en el árbol. Ah, ¿usted tiene árbol de palta? Árbol de palta, sí. ¿Palta? Sí. ¿Y le da bastantes? Me da muchas, pero vino el gobierno de la ciudad y me la podó. En vez de podar el árbol pedorro de al lado, que no tenía nada, me podó el de palta. El de palta, que estaba lleno de palta, pero bueno, qué sé yo. Ah, pero usted tiene en la calle un árbol. Obvio. Nació no, solo. Que la terraza, no, la... No, no, en la terraza no, que me hunde el techo. No, no, en la calle, nació ahí tirando la cáscara de palta y la semilla, creció ahí el árbol. Ah, sí, uno podría hacer su propio árbol de, claro, de palta, por ejemplo, en la calle. Sí, igual digo, si la gente fuera mejor, sí. Mi vecino plantó un árbol de limón. Sí. Entonces vos pensás, bueno, hay un árbol de limón, entonces cuando vos pasás, cuando necesitas un limón, vas y agarrás un limón. La gente va y le saca los limoncitos recién nacidos, que no sirven para nada, y se los tiran unos a otros. Entonces nunca tiene limones la planta, porque le roban los limones al tipo. O sea, los limoncitos, claro, así chiquititos. Sí, sí, sí. Y en Avellaneda, Ferraresi organizó... Hay un tren de carga que pasa en Avellaneda de punta a punta, y Ferraresi organizó en la explanada, que son las caídas que tienen las vías, huertas comunitarias. Ahí sí funciona. Un vecino es el encargado... Ah, mira qué de bueno. Cuidado y esas cosas, y hay plantas. Entonces vos vas a buscar perejil, vas a buscar unos tomates. O sea, eso lo que no podés que hacer es llevarte todos los tomates. Claro, llevarte no, no, dos no. tomates, tres. Hay un límite, ¿no? Bueno, en Mendoza hay muchos olivares, por ejemplo. Hay una plaza que está llena de olivares. A mí me llamó la atención cuando fui. Claro, bueno, en Corrientes las plazas, la mayoría de las plazas tienen naranjas. Entonces vos, hay naranjas agrias y naranjas comunes. La naranja agria, te das cuenta, es mucho más grande, que sirve nada más que para hacer dulces. Pero la otra, vos estás caminando, tenés ganas de comerte una naranja. En San Pedro, en algunos lugares, también vi plantas de naranja. Pero la gente no las roba. También es Varadero también hay plantas. ¿En dónde? Varadero. ¿En Varadero? Planta de naranja. Es verdad también que los lugares donde hay mucha de esas frutas, la gente no la usa, no la come. Por ejemplo, en Corrientes... ¿Usted quiere hacer algo con mango acá en Buenos Aires? Un mango en una verdulería vale entre 50 y 100 pesos. En Corrientes nadie come mango y se pudren, se caen, los comen los caballos, las vacas. Nadie come mango. Es muy poca la gente que come mango. ¿Y eso por qué? Porque es como que hay mucho. Como que hay mucho, como la banana en Brasil. Claro, como la sandía. En Corrientes mucha sandía también. Entonces, como el coco. Claro. Complicado, claro, nunca vi un brasileño tomando un agua de coco, somos claro. Los argentinos que vamos a tomar agua de coco. Agua de coco, claro. Pero bueno, qué sé yo, es complicado eso, porque somos un pueblo raro. Estoy tratando de mirar que pasa, no sé, en el fútbol, porque además que salió campeón Racing, pasaron otras cosas. ¿Otras ¿sí? cosas pasaron? Sí, hubo descensos. Ah. Se fue al descenso Tigre. Se fue al descenso Belgrano. Los hinchas de River están felices. Lo tenían dijo, Belgrano le ganaba siempre a River. Claro, por eso. Se fue al descenso San Martín de Tucumán. Se fue al descenso San Martín de Jujuy. No, de Jujuy, no, de San Juan. De San Juan. Bueno, un santo era. Pasaron muchas cosas y ganó Independiente. Lo mejor que le pudo haber pasado al mundo es que ganó Independiente a Rosario Central, un equipo chico, un equipo frío, un equipo que le dicen academia, con eso te digo todo. Pero bueno, no sé. De fútbol, acá estoy mirando, por ejemplo, del fútbol internacional. Acá hay una foto de Agüero con Otamendi entrenando. El Kun está... platinado. ¿Cómo se? Hizo un nuevo look. Tipo Susana Jiménez, pero rasurado. Sí, está medio Susana, ¿eh? ¿Sabe que conozco un profesor que tenía de alumno al Kun Agüero? Ah, mire. Y el Kun Agüero se sentaba al fondo del aula y nunca quería hacer nada. Entonces sé que cuando el profesor decía, bueno, pero tenés que hacer algo, o sea, tenés que... alguna no tarea, algo. Nada. Y él le dijo, no, yo no voy a hacer nada porque yo voy a ser jugador de fútbol. Bueno, y mira qué visión de futuro, ¿eh? Pero llegó, pero había que hacer algo también. Pues, sí, bueno, algo había que hacer. Claro. ¿Sabe qué? Lo que tenemos que hacer es vender. Tenemos que ir a la tanda. A la tanda, porque si no vamos a la tanda no vendemos y no cobrábamos nada. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553 4 981 6500. Gráfica Campichuelo. La realidad no se detiene. Radiográfica tampoco. Y si hay alguien que nos puede ayudar a reflexionar en derredor de este tema, es la doctora Natalia Salvo. Nosotros específicamente en relación a Pedro Echeves hemos pedido que su declaración testimonial que ha sido fijada por el juez sea a través del mecanismo de teleconferencia y videoteleconferencia por una cuestión de seguridad personal de él, porque no están dadas las condiciones de seguridad y porque justamente lo que se está involucrando es la relación espuria o la eventual o la presunta relación espuria existente entre determinados integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Agencia de Inteligencia, incluso de integrantes del Ministerio de Seguridad, que son quienes se deben encargar de la seguridad de las personas. Si se da esta situación donde un presidente incluso se expide a viva voz y dice que van a sacar determinados jueces y van a poner los jueces que fallen en función de una determinada política de gobierno, esto rompe con cualquier estructura de pesos y contrapesos que establece un sistema de republicano de gobierno. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Ahora tenés Radiográfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radiográfica para Android. FM 89.3. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Ahora más que nunca. FM 89.3. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Siempre se corre detrás de algo. Hoy, ¿para dónde corres? ¿Para dónde corres? Exactamente, esa es la pregunta, ¿no? ¿Para dónde corres? Pero bueno, no corran, piensen. Si corres, no pensás, solo corres, ¿no? Y ahora con esto de que Bullrich le dice a la policía que te tire, que tire, que tire, si corres, capaz que te tiran. Por eso hay mucha gente que no entrena. Yo estoy gordo por eso. Yo antes iba a correr todas las tardes al parque. ¿Viste al parque Pereira ahí? Sí. Igual me lo enrejaron y me pasó que hubo noches que fui a correr y me cerraron el parque y quedé encerrado adentro. ¿Sabes lo que esperé hasta las 7 de la mañana para que me abran y salí del parque? Un quilombo. Y después que, como dicen que no hay que correr porque la policía te tira, no corrí mal. Entonces ahí estoy criando panza por eso. ¿Se acuerda cuando hacía calor y uno se iba a tomar algo al parque? No se puede más. Y unos sanguchitos. No se puede más, señora. Tipo 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche en verano. Está prohibido, la autoridad lo dice. La autoridad dice que el parque es peligroso. Es peligroso, hay gente sentada fumando cosas raras. Si un parque entonces, es peligroso. Claro. Entonces lo cerramos. Bien. Llamen al comisario de Trulala. Y qué quilombo. Yo no quiero hablar mucho de lo del el narco gay de D'Alessio y compañía, porque quiero esperar a que estalle, ¿no? Para hablar ya del final, para no andar a... Sí, no nos apresuremos, no. Porque esto es como una gran novela. Nunca sabemos cómo va a terminar, ¿viste? No sabemos quién la escribe tampoco. Exactamente. Entonces no sabemos cuál va a ser el final, qué actores van a aparecer. Yo es que me gusta ser paranoico. Y entonces yo a veces me da miedo de que todo esto que nos tiene hablando durante 4 días, no hablamos del aumento del subte, hablamos solo de D'Alessio, estamos verdad. Sacrificando a un peladito. Es verdad. Y mientras tanto estamos todos entretenidos en esto. Y te pasa un elefante grande, enorme, gigante. La jefa grande, ya lo había dicho. Una trompa gigante. Claro, la jefa ya lo había dicho, que miremos el elefante. Me da miedo. Porque es raro todo, pero bueno. como decía, antes que ayer estalle. Fui a un supermercado, perdón. Sí, sí. Que lo interrumpa, porque me quedé impactada. Fui a un supermercado, una cadena de supermercados. Sí. Muy grande. Sí. No le voy a hacer propaganda. Al lado de un club muy grande. Chico. También, sí. De colores muy lindos, rojo y azul. Sí, pero usted es de Boca. Ya no soy más de Boca. Ah, ya cambió, bien. Uno cambia en la vida, está se bien. Va renovando. Avíseme cuando es de Independiente, le traigo una camiseta. Bueno. Uno va cambiando, depende de las circunstancias. Sí, está bien. Cambies. Antes era fanática de Boca, ahora soy fanática de San Lorenzo, qué sé yo. Un día va a ser de Chicago. Un día voy a ser de Chicago. Es así. No hay que estatizarse en la vida. No hay que casarse con nadie. Exactamente. Eso soy un convencido. Lo que pasa es que mi mujer no me quiere entender. Dice, no, ahora hay que casarse. Pelito para la vieja, me dijo. Para eso la China Suárez y... Sí. El novio. Vicuña. Ahora hicieron el contrato prenupcial. Sí. Están los dos muy contentos. Bueno, volviendo al tema, supermercado muy grande, 9 de la noche, día de semana, vacío. Vacío. Cometí un gran error, que fue entrar con mi pequeño hijo. Obviamente, Pascua, tradición, huevos. Huevo Pascua. O sea, no podía comprar ni un huevo de Pascua. O sea, el huevo de Pascua más barato rondaba los 200 pesos de un tamaño más o menos normal. Sí, que le queda para el agujero de la muela más o menos. Obviamente que las góndolas están llenas y que los huevos, no sé, se van a derretir en las góndolas y van a armar un gran conejo de chocolate, pero... Yo soy de la religión que festeja las cosas pasadas. Por ejemplo, las Pascuas las festejo 2 semanas después que pasen. Porque siempre ahí es más barato el chocolate. La Navidad, claro, sí, pan dulce, lo barato que pagué. Yo le voy a decir una cosa, el supermercado que no es de noche, vendía la sidra a 15 pesos. Pero, escúchame, no tomás ni un agua por 15 pesos. Si la botella de agua vale 30. Bueno, también lo que uno puede hacer es cortar barritas de chocolate y, ¿no? Y armar como, no sé, en vez de que sea redondo, que sea... triangular. ¿Quiere que le cuente un...? No existe más el huevo redondo. Aparte uno lo rompe. Porque uno, ¿qué hace con el huevo? O sea, lo rompe y quedan ahí rompimos uno. Pequeños pedacitos. Yo le voy a contar cómo hace. ¿Quiere que le cuente? Usted agarra un huevo de verdad para la milanesa y le hace un pequeño agujero arriba y lo vacía. Sí, sí. Después lo lava por afuera y por adentro. Después agarra... chocolate de la marca ese amarilla que viene un conejo, lo bate con un poquito de agua y hace como una crema de chocolate Nesquik, ¿sí? Y con un embudito chiquitito o una jeringa le mete el chocolate y lo mete en el freezer, rompe el huevo, o sea la cáscara, y le queda el huevo entero ahí, y usted le dice al nene, mirá lo que te compró mamá. ¿Podemos traer la receta el martes próximo? Sí, sí, mamá es millonaria y te compró un huevo de Pascua. Un montón de huevos de Pascua. Hasta los huevos de Pascua nos llevaron. Igual vamos a hablar de las Pascuas. ¿Por qué sí. se hacen huevos de Pascua? Es raro todo. Yo no entiendo la rosca. ¿Por qué traen huevo duro? Ay, no sé, porque es una factura con huevo duro. Es una porquería. A Manu es Rivas, horrible, nuestro es operador. Horrible, porque nadie se come huevo aparte. A Manu Rivas, nuestro operador del día. ¿Le gusta la rosca de Pascua? A él le gusta todo. Le gusta romperlo. Le gusta. Al huevo duro no lo come el de adentro de la rosca. No, yo el huevo duro lo guardo para la ensalada del otro día. Le gusta romper los huevos. Claro. El huevo duro de la rosca lo guardás para la ensalada de zanahoria del otro día. Un poco agridulce. No, porque está pelado, qué sé yo. Decía que antes que todo estalle hablábamos y al que a él le estalló algo fue al hijo... De Pettinato. De Pettinato. ¿A cuál? ¿Al que se parece a Michael Jackson o al otro? A Felipe Pettinato le explotó un cigarrillo Jackson. Electrónico. ¿Cómo? Le explotó un cigarrillo electrónico. ¿Cómo le va a explotar un cigarrillo electrónico si no tiene bomba nafta eso? No sé, el hijo del músico Roberto Pettinato sufrió un accidente en su casa. Felipe Pettinato debió ser internado de urgencia en la noche. Luego de sufrir un accidente doméstico, cuando le explotó un cigarrillo electrónico cerca de su cuerpo. La información la confirmó. Hay que ver el programa de espectáculo que conduce José María Aristorti y Denis Dumas. Luego de hablar con Homero, hermano de Felipe, La periodista Fernanda Iglesias reveló: me confirma que es verdad lo que sucedió. Le explotó la batería de un cigarrillo electrónico en la mochila. Vaya a saber dónde estaba la mochila, reveló. Claro, y que le provocó algunas quemaduras. Está en terapia y en quirófano, donde le están limpiando las heridas y está bien. Vio que es peligroso fumar, ¿eh? Aunque no lo tengan en la mano, lo tenés en la mochila. Vio que usted que no se saca nunca la mochila. Tenga cuidado, no tenga un cigarrillo electrónico que le quema la espalda eso. A mí ¿no? una vez me explotó un encendedor. ¿Sí? Justo lo había dejado, hizo una gran explosión. Miren, esos claro. de plástico transparente. Sí, los de plástico transparentes. Claro, esos son muy frágiles. El líder sindical Hugo Moyano denunció penalmente al presidente Mauricio Macri por espionaje ilegal en su contra, en la convicción de que es un estorbo para los planes de la flexibilización laboral y el endeudamiento, dice el sindical. Esto lo publicó hace poco en su cuenta de Twitter. Dice que la Agencia Federal de Inteligencia del Ministerio de Seguridad y los periodistas amigos están espiándolo todo el tiempo y haciendo un gran desprestigio de él, ¿no? Complicado, ¿no? Hay que denunciar penalmente al presidente. Se cumplió un año del encarcelamiento del presidente, el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, en el cual con una carta le habló a sus seguidores diciéndole que él va a seguir resistiendo, que ellos resistan afuera. ¿Qué interesa un hombre de 70 años? Murió su nieto hace poquito, un nene, su esposa, y el tipo sigue bancando, ¿no? Qué sé yo, como un tema. Complicado. Sí. Complicado. Brasil está complicado. Un momento de mucha tensión en Brasil. Hubo otra vez una tormenta como la de enero, donde hay un montón de muertos y de heridos. No, y sí, y de, ¿cómo se llama? Cuando te tenés que ir de tu casa, refugiados. Y también el ejército asesinó a balazos a toda una familia que corría de la tormenta. No tengo muy bien claro qué pasó, pero ahora la justicia separó del cargo a todos esos militares. Tengo más información. Yo tengo una. Más información para este boletín. Sí, agarraron a Alberto Samit en Belice, la ministra de, no sé cómo se llama este sindicato, el sindicato de las fuerzas policiales de seguridad, la ministra Patricia Bullrich Lurópurredón, dijo: Samit está chapita, y lo trajo. Así que bueno, nosotros estamos ciegos, porque acá buscando un micrófono teníamos uno acá arriba de la mesa y no lo habíamos visto. Teníamos uno de Radio Gráfica 89.3. Claro, tenemos un micrófono de repuesto por si alguno se hace loco y le pegamos un micrófonazo en la cabeza. Bien, Carlitos, ¿qué tenía usted ahí? Cuénteme un poco. El saludo de los jugadores de Racing para mi Telegram. ¿En serio? Al iniciar una nueva temporada de su programa, la conductora recibió un video sorpresa. El regreso de su programa, Mirta Legrand lució un vestido celeste y blanco con motivo de la celebración del título obtenido por Racing. Durante la transmisión emitieron un video con el saludo de algunos integrantes del flamante campeón de la Superliga. El primer lugar, Diego Milito, ídolo y manager del club, le dedicó algunas palabras a la conductora. También participó la filmación Iván Piluc, integrante del plantel, al igual que sus compañeros. Le deseo una buena temporada. El último de los mensajes fue de Lisandro López, dilo y goleador. Quería que saludarte, sé que estás arrancando una nueva temporada, así que antes de nada, desearte lo mejor. Sé el sentimiento que tenés por el club, así que espero que hayas disfrutado mucho de este campeonato. Claro, porque resulta que Mirta Legrand la cambiaron de horario, la pusieron a las 8 de la noche, porque parece que a la noche se quedaba dormida la señora. Sí. Entonces la pusieron a las 8 de la noche para que no sufra tanto. ¿Todos los días va a estar? No, sábado y domingo. ¿Sábado y domingo? Sí. ¿Le puedo decir algo sin que usted se ofenda ni se ponga mal? El chorizo parrillero aumentó el 663% desde octubre del 2015 a hoy. No. El aceite de girasol subió el 463% de octubre a hoy. Y los huevos blancos, el 382%. La cerveza de litro, un 360%. Todo esto fue un informe del Centro Económico de Políticas Argentinas. Señores, igual yo le quiero decir algo, sí. ¿No? Digo, es peligroso porque cuando la gente ya no puede comer un choripán, claro, y una birra. O sea, ya los supermercados y todo eso, digo, es peligroso, es como agitar mucho a la sociedad. Sí, por eso creo que hay tanta policía en la calle. Cuando esperando... no puede comprar leche, claro, para sus hijos, que todos los días los nenes toman leche. Yo no sé en qué mundo vive la gente que gobierna, pero digo, ellos tienen para comprar. Los hijos, los niños, no solo que toman leche, sino que necesitan tomar leche. Igual digo, hay mucha gente que la está pasando muy mal y hay gente que gana mucha guita con estos gobiernos. Bueno, pero la gran parte de la población no es la que la está pasando bien. La gran parte de la población es gente que cada día tiene menos y que, si vamos a trabajar en políticas públicas a largo plazo, digo, los niños no pueden quedarse sin leche. Es que como nunca se embarraron, no saben lo que es el barro. Vamos a escuchar un temita que tiene que ver con esto, de los Redondos de Ricota, del Lobo Suelto. ¿Tiene ganas de escuchar eso? Hoy vinimos ricoteros, muy bueno el libro nuevo que salió. ¿Sabe qué? Le estoy mintiendo, le estoy volviendo loco al operador que me va cambiando. No, porque no es ese el tema. Vamos a escuchar Tío Alberto en el Día de la Bicicleta, que es el tema del indio todavía. Para el final tenemos uno de los Redondos. Vamos con eso. Las callecitas de ¿Para dónde corres? Un programa que no es una vía de escape. ¿Y vos? ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres? Radiográfica, martes, miércoles, después del himno. Sí, estamos acá de vuelta. Qué lindo que suena, por favor. ¿Qué tenía Carlitos ahí preparado? Éramos pocos. Y tendremos un nuevo integrante de la familia La Torre en la tele. El programa de Tenel está a punto de comenzar una nueva temporada, lo número 30. Y entre los convocados a bailar hay muchas sorpresas. Una de ellas es hasta ahora la ignota Lola La Torre. Lola La Torre fue convocada a formar parte del nuevo Bailando por un Sueño. Y aunque todavía están negociando, es muy probable que otro integrante de la familia La Torre ocupa espacio en la televisión argentina. Qué bárbaro, cuánta torre, ¿no? Cuántos torres que hay. Bueno, yo tengo una de Marley. ¿Sabe que Mirko, el hijo de Marley, es el niño más viajado del mundo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo sabían? Conoce varios países. Conoce varios países. Buah. ¿Está grande ya Mirko o es como todavía así como que camina, habla? Está grande, pero es como un bebote. Ah. Va a ser un tontón igual que el padre, ¿no? Ay, no sé. Vio esos bebotes que antes hacían grandotes, de ojos celestes, rubios, blancos. ¿La conoció la madre? Sí. Fue, o sea, en realidad no sería la madre. ¿Cómo no? No. Lo tuvo adentro. No, el conductor viajó a Estados Unidos para encontrarse con Brittany. ¿Brittany? O sea, no es la madre, es la mujer que tuvo al hijo de Marley por 9 meses en su vientre. Es la que le prestó el vientre. Está bien, pero lo tuvo adentro. Sí, pero no es la madre del niño. Digo, o sea, iba no a es decir la una madre animalada, mejor desde sí. O sea, legalmente no es la madre. No es la madre. Porque vio que allá en Estados Unidos tienen otro tipo de... El otro día escuché que solo Estados Unidos y la India tiene ese lugar donde vos podés alquilar un vientres. Claro. Bueno, parece que esta mujer es muy católica, según dijo ella, y que ella dedica gran parte de su vida a ayudar niños y familias. O sea que lo que manifestó es que le parecía muy bien, era una muy buena ayuda, donar su vientre para quien lo necesitara. Y en este caso, quien necesitaba era Marley. Era Marley. ¿A usted le parece que eso es normal? No. Me parece que esta es una posibilidad que existe y que, bueno, y hay personas que la usan y hay otras que... Ese nene no tiene una figura materna. Sí, si Marley, Marley no está en pareja. La verdad que no sé, no habla mucho de su vida privada, pero bueno. Bueno, pero igual las figuras, o sea, igual lo más importante son las funciones y no tanto las figuras. A veces... Usted dice que Marley puede hacer de las dos cosas, sí, sin caerse y darle de comer al perro en vez del nene. Que, me parece que Marley puede ser un gran padre y una gran madre, en funciones, en la función que... No en imagen. Bien. No, porque si no, los padres adoptivos no son padres biológicos y sin embargo siempre cumplen la función, es lo que es necesario, no tanto si sos o no sos el padre biológico. Parece que el nene estaba abrazado a Britney de una manera increíble, como esto lo vi en la televisión, como un cariño impresionante tenía. ¿Ah, sí? Sí. Lo cual, digo, me parece que te juega en contra, porque una cosa es que vos alquiles el vientre y te vayas y no vuelvas más, y otra cosa es que lo estés mostrando, mirá qué lindo que es el nene, epa, Me parece que era muy lindo. Pero allá hay una ley, ¿eh? Sí, no puede reclamar, decís. O sea, hay una ley que reglamenta todo. Yo no sé cómo es la reglamentación, pero hay una ley. Igual una ley. Me parece que está bueno. O sea, me parece que Marley tiene una cabeza abierta. Y qué sé yo. O sea, como que dio la ocasión, dio el ambiente y me parece que está bueno pensar que el niño puede conocer a aquella mujer que donó su vientre y en la que estuvo 9 meses, sin que eso se confunda y entre en se armó un gran quilombo. Claro. Sí. ¿Sabe quién armó? Pero hay que tener una cabeza abierta y las cosas claras. Sí, yo no sé si lo podría hacer, pero bueno, y menos si soy mujer, pensar que di a mi hijo que otro lo críe. ¿Sabe quién armó un gran quilombo? Ese es el problema. Que para la ley de allá no sería el hijo. No sería el hijo. Para mí solo, pienso que sí. Pero bueno, es el donador del vientre. Claro, son cosas distintas. ¿Sabe quién hizo un gran quilombo, pero gran quilombo en el sur? En el sur de la provincia de Buenos Aires, acá en Loma de Zamora. No. Karina la princesita. Parece que la contrató el gobierno municipal de Loma de Zamora para que toque gratis en una plaza del centro de Loma de Zamora. La chica pensó que como lo organizaba la municipalidad, la iban a sacar en limusín, en helicóptero, nada. Ella fue en su camioneta, la estacionó, después se llenó de gente, no podía sacar la camioneta. Y se enojó con el gobierno municipal porque dice que ella es una artista y que tendría que haber... Protegieron. Claro, que la habrían tenido que proteger, hacer una calle para que salga... La próxima le mandamos al 560. Claro, viajá en colectivo, hacete abajo, princesa. Qué sé yo, complicado. ¿Usted tiene una más o no tiene más nada? No tiene más nada. ¿Y sabe por qué? Porque no fuimos, nos tenemos vamos. Que ir. Se terminó un programa espectacular, un programa lleno de nuevas luces. Nuevas vibras. Nuevas vibras. Cambio. Estuvo Malena, Carlos y Daniel en la locución. El Manu Rivas del otro lado de la pecera haciéndonos señas, volviéndonos locos. Porque no sabemos si quería. No sabemos de qué cuadro es el Manu Rivas. Del rojo, claro, no podía ser de. Por fin se fue Nicolás, que era de Racing. Sí, señor. Ahí estamos, ya somos dos del rojo. También la sacamos a Carla, que era de Racing. ¿Se dieron cuenta que no está quedando la gente de Racing? ¡Qué bárbaro! Malena, ¿cuándo es se hace? Están festejando todavía. ¿Cuándo se hace Independiente? Y todavía no. Todavía no se dio la coyuntura, se dice. Bueno, ya vamos a conseguir una camiseta de Independiente. ¿Y usted cuándo se hace Independiente? Me gusta, simpatizo por Independiente. Digamos, vámonos con caña seca y un membrillo, los redondos de ricota, y a ricotear lo que queda de semana. Colgar